Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Qué placer que estés ya con nosotros de nueva cuenta. Y bien, hoy ya transmitiendo un programa, desde luego, por La Voladora Radio en el 97.3 de FM. Y pues yo a la distancia, un poquito lejos de ese bonito y bello municipio de Amecameca. Y la verdad es que hoy me toca un poquito lejos hacer una transmisión desde aquí. Y pues bueno, todo esto se logra gracias a toda la tecnología que tiene La Voladora Radio, y pues nosotros está encantados de poder no abandonar este espacio. Así es que pues hoy vamos a tener un programa interesante, creo yo, por el hecho de que pues vamos a hablar de regreso a clases y todos los fenómenos que se dan alrededor. Desde luego que nosotros como Escuela para Padres pues tenemos ya muchas pláticas con directivos, con maestros, y alguien me decía, y no, pues no te causa nervio. Claro que sí, porque hay escuelas que pues las estamos visitando ya por primera vez con estos talleres que nosotros impartimos, y pues muchas son las preguntas. Fíjate que hablaré justamente de todas las cosas que, de una manera muy apresurada, hacia hace 10 años, 12 años, han cambiado, incluso desde, obviamente, generaciones de jóvenes, de mamás, de papás, pero sobre todo también ya empiezan a cambiar las generaciones en las escuelas en las que a veces hemos repetido, en otras tantas nuevas, con expectativas a veces muy altas, como para resolver situaciones que a veces nos corresponden a todos, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de regreso a clases, pero antes de que pues nosotros empecemos, quiero agradecerte que siempre nos estés contactando a la cabina 597-978-5252. También puedes visitar nuestra página de internet www.lavoladora.org, o también visita en Facebook La Voladora Noticias, en Twitter, estamos en Instagram también. Entonces, si tú quieres por ahí contactarnos, te puedes acercar de las diferentes maneras a nuestro espacio y sobre todo a la radio. ¿Tienes alguna inquietud en la cual tú puedas participar dentro de la radio? Pues con mucho gusto nosotros te vamos a escuchar para ver cuál es tu propuesta. Y pues, si también como audiencia, como padre de familia, en nuestro caso, abuelos o abuelas, pues ya se van a enfrentar a este nuevo ciclo escolar, pues nos gustaría escucharte y saber cuáles son tus inquietudes y nosotros qué podemos dar en opinión al respecto. Así es que el día de hoy estaremos hablando de eso. Vamos a tratar de abarcar todos los problemas y todas las situaciones y las cosas que también causan alegría y éxito, el nerviosismo de los alumnos, los maestros, nosotros mismos. Te decía yo que pues sí, claro que nos causa un poco de nervio, porque pues en algunas escuelas es de primera vez y pues la expectativa es muy alta. Y nosotros queremos pues justamente contribuir a algo de que nosotros estamos pues ya dentro de la dinámica de cada semestre, pues dar talleres. Dicen por ahí, pues ya se la saben, pero a veces no es cierto. Incluso ni siquiera ningún ciclo se repite igual, ningún grupo, y desde luego ninguna clase. De todas maneras, nosotros siempre estamos preparados como para poder actuar cuando se presenta alguna situación dentro de los grupos. Sobre todo me refiero al trabajo emocional que hacemos con los padres de familia. Y bueno, el chiste es también que con nuestro proyecto podamos dar solución a muchas de las cosas que los padres tienen en duda, en inquietud, en preguntas, en tantas y tantas cosas que también a ellos durante este ciclo se les van a presentar y que pues hay que resolver. No necesariamente nosotros las resolvemos en su totalidad, pero sí somos conscientes de que hay que apoyar al padre de familia y nos da mucho gusto que esto se pueda dar. Así es que el día de hoy vamos a estar hablando de regreso a clases. Los maestros también con los que he platicado en estos días, siempre comentando los nuevos fenómenos, te decía yo, desde los padres de familia hasta los alumnos. Y hay muchos cuestionamientos. Hace unas semanas platicaba yo con un directivo que, por cierto, tuve la oportunidad de verlo en estos días de nueva cuenta, y se están repitiendo nuevas incógnitas. Ellos, este directivo, un director de una escuela primaria, pues me platicaba de justo cómo hace algunos años era el trato con los alumnos al recibirlos, el encontrarse con nuevas mamás, algunas muy inquietas en el tema de hacer muchas preguntas con el tema de la seguridad, desde luego que es razonable y ya lo estaremos platicando, y sobre todo pues ver que también la población hoy en día con niños de primero pues implica ver mamás muy jóvenes. Entonces son cosas que nos están presentando hoy en día, y pues este director nos decía cómo abordar tanto, ¿no? Hoy los niños vienen como que en otra frecuencia, ya vienen preparados para su época, para los desafíos que les va a representar su edad, y sobre todo un mundo en el cual pues, se ha modificado a través de los años, y que las cosas, pues si un maestro quisiera que fueran como hace 10, 15 años, 20 años, la verdad es que ya no va a ser posible. Entonces, también en esa parte prepararse, ¿no? Y la verdad es que este director, que le mando un saludo muy grande, me cuestionaba algunas situaciones a propósito de los padres de familia. Yo les platicaba la experiencia que hemos tenido en Escuela para Padres, cómo son las problemáticas que hoy en día se dan, y él le llamaba mucho la atención que coincidíamos en algunas maneras de pensar, sobre todo en temas de matrimonios, de parejas que tienen hijos ya y que ya van a ir a la escuela primaria, pero que son demasiado jóvenes y que a veces esto les implica muchas cosas. Pero sí, hoy estaremos hablando de todo eso, y sobre todo más enfocados a los padres de familia, porque ya sabemos también diciendo pues lo que nos comentan en nuestra red social de Escuela para Padres Valle Chalco en Facebook, y a mí me sorprende mucho que también por otra parte el contexto que se está presentando para los padres de familia, incluso con algunas modificaciones en los nuevos programas en el caso del Estado de México y de las cosas que vendrán desde luego ahora con este cambio de gobierno federal, pues también va a ser un motivo para que los maestros pues, se pongan como actualizarse para cubrir también pues lo que es el programa y desde luego pues, lo que es su trabajo. Y entonces pues es un todo, ¿no? Es el hecho de que los alumnos vienen como más despiertos, tienen capacidades diferentes, tienen sobre todo muy desarrollado el hecho de conocerse a sí mismo, de hablar de sí mismo, inclusive hablar de derechos, de hablar de las cosas que le suceden. Algunos que otros niños pues más callados, dependiendo de la familia en donde, bueno, pues vengan, o a lo mejor así ya es su personalidad, pero que en fin, se presentan todas estas cosas y hay que atenderlas. Considero yo que en un principio valdría la pena empezar a darnos cuenta que nosotros somos los únicos responsables, nosotros los padres y madres, somos los únicos responsables de la educación y de la formación de nuestros hijos, y que esa responsabilidad nos lleva pues a buscar lo mejor para ellos. No conozco todavía en su mayoría a padres que no deseen que a sus hijos les vaya bien. Mayormente hoy los padres de familia, al estar más informados, pues siempre quedarán mejores cosas, ¿no? Hay quienes, bueno, pues les toca estar en contextos en los cuales, pues, no sé, las circunstancias, las necesidades que se tienen que cubrir para lo que es un plantel escolar, pues a veces no se dan y tendrán que trabajar mucho más. Implica esto, bueno, pues pensar que la participación de los padres de familia, pues es súper, súper importante. Hay padres de familia, bueno, pues que sí les toca trabajar mucho tiempo, que sí les toca, sobre todo, pues abandonar un poco a los hijos en cierto tema, no todo el año, pero que a veces tendrán poca presencia dentro de las actividades que ahí se den. Pero, pues vamos a ir a una pequeña pausa y en un momento regresamos con este tema tan interesante y tan actual. Regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y algunas preguntas que estaba yo leyendo justamente que nos han generado anteriormente a propósito del tema de hoy de regreso a clases, pues ahorita las voy a leer y bueno, pues daremos nuestra opinión, lo que en la práctica y en la experiencia a nosotros nos ha funcionado. A veces no todo nos funciona porque, pues como te decía en un principio, hay casos especiales, no todas las escuelas siempre son igual, los directivos no son iguales, los profesores tampoco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, aunque sea dar una idea de cómo se puede manejar la situación. Hay escuelas más completas, hay escuelas que van creciendo, y bueno, pues hay escuelas que realmente pues hay que trabajar demasiado. Entonces, pues ya regresando, pues estamos en este tema de regreso a clases, y estaba yo hablando justo de este profesor directivo que me comentaba el hecho de que pues hoy se da cuenta que ya no se puede platicar tanto con los padres de familia, porque ahora son como más sensibles. De por sí estamos como en una época de cristal, ¿no? En donde adjudicamos a los jóvenes y a los más jóvenes, pues el hecho de que son, nadie los puede tocar, son muy sensibles, tienden a criticar y juzgar todo, cualquier equivocación, pues la convierten en derecho sobre el individuo, y a veces incluso hay más reclamos. Y es que, hablando del fenómeno de qué es lo que quiero yo para mis hijos, y te decía yo de esta responsabilidad que tenemos incluso para escogerles escuela, pues muchos de los padres de familia manifiestan en algunos cuestionarios que hemos hecho el que pues no me quedaba de otra más que esta escuela. Las circunstancias, pues porque me queda más cerca, no hay otra mejor o la otra es muy parecida, y entonces a veces pues es como que no me queda de otra más que estar aquí. Y ¿Y por qué a veces surgen ese tipo de comentarios o por qué toca traerlos a propósito de lo que estamos hablando el día de hoy? Pues es simplemente porque llega un momento en que de verdad los padres de familia, en este afán de querer lo mejor para nuestros hijos, pues van con la expectativa de que la escuela les pueda resolver muchas cosas. Incluso ya ni siquiera en parte de la educación de los hijos, ¿no? Lo que un padre en prioridad ve primero es que se sientan seguros. Que los chicos, bueno, pues se encuentren con una figura de autoridad en donde de forma sistemática o protocolaria existan los mecanismos para que sus hijos se sientan seguros y que en caso de algún accidente o de que pase algo, la autoridad, en este caso los directivos o a veces el profesor, pueda justamente resolver cualquier diferencia que haya entre el maestro, el padre de familia y el alumno, y este mecanismo pues pueda resolver ciertas situaciones, ¿no? ¿Por qué mencionar de entrada este asunto de la autoridad y cómo es que el directivo pues tendría que dar cara, no sé si así sea la palabra, pues tiene que dar solución a las situaciones, ¿no? Hay directivos que tienen la capacidad justamente de diálogo, de entender protocolos de seguridad, que siempre los ha habido en la escuela, al menos en el Estado de México y en la Ciudad de México. He leído algunas estrategias para la resolución de problemas y justamente esta parte también en donde se ha marcado mucho el tema de la paz dentro de las escuelas. Y cómo los lineamientos que ponen para padres de familia, las reglas, los límites, pues también hoy son puestos para los padres, para los maestros y para los directivos. De tal modo que la expectativa que tienen los padres de familia en cuanto a lo que es una escuela, que vaya a ser eficaz en la aplicación, como te decía, de una autoridad que resuelva problemas, pues es importantísimo. Cuando uno habla de las escuelas, lo primero a lo que uno se refiere justamente es a la figura de autoridad. Depende mucho de la figura de autoridad, no nada más para tener una buena relación con los padres de familia, sino también para tener y estar enfrente una buena relación o sana relación en todos los sentidos, pues con el plantel docente, en este caso los maestros, y los que hacen la logística para que la escuela funcione. Esto es importantísimo porque depende mucho de ello, y hablo en experiencia propia después de estar en muchas escuelas, que el directivo la verdad es que juega un papel importantísimo. Sea hombre o mujer, este directivo pues debe tener la capacidad. Hoy en día, por lo que me platican los maestros, no, me explican que ya las direcciones ya no nada más se dan de dedazo como hace muchos años. Ahora, alguno que otra por ahí, pues todavía, ¿no? Pero que ahora ya se seleccionan a los directivos, tienen que tener un perfil y ese perfil pues se va depurando conforme a la aspiración de algún puesto directivo en una escuela y dependiendo de las capacidades y habilidades para entre ser líder, pues también para poder resolver las situaciones, desde luego que es como van escogiendo, van seleccionando a estas personas y así es como hoy en día se gana justamente este derecho a estar enfrente de una de alguna dirección o incluso de alguna supervisión escolar. Pero hay algunos casos en los cuales los directivos no tienen la capacidad de diálogo con los padres de familia y mucho menos con su plantel, y pues esto implicaría pensar que el docente pudiera no estar muy a gusto en un área de trabajo en la cual pues se les exige mucho, pero que aparte pudiera tener la carga o el roce con la dirección y no tener desde la libertad de no trabajar con algunas iniciativas personales, con un toque especial personal, con la creatividad que cada maestro tiene o cada maestra, porque a lo mejor la dirección pues se convierte en, no en una figura de autoridad, sino en un ente autoritario, y eso pues no hay escucha, desde luego, no hay un contacto sano entre el directivo y el docente, y esto implica, bueno, pues problemas para todo un año escolar. Y hay quienes maestros, bueno, pues que tienen más de 10 años en un mismo plantel y pues van aprendiendo, ¿no? Yo creo, a adaptarse. Y esta adaptación, bueno, pues implica a lo mejor ser indiferente ante ciertas cosas, no participar tanto, y esto pues no permite que haya una inclusión de los padres de familia hacia el plantel. ¿Y por qué nombran los padres de familia? Porque justamente voy para ese tema. Los padres de familia son muy importantes en la participación durante todo el año, desde el mantenimiento de la escuela, desde el acompañamiento de ellos con sus hijos, para que tengan una salud emocional adecuada, para que se desarrolle un vínculo, para que siempre estén presentes y sobre todo, importante esto, nombrarlo. Muchas veces no nos damos cuenta que el acercarnos a la escuela nos hace también comprender las necesidades de la escuela, las necesidades de los maestros y desde luego de los directivos. Porque a veces creemos justo en una línea divisoria creer que hay cosas que son nada más de la escuela y cosas que nada más son de los padres. De hace unos años para acá, afortunadamente en ciertas áreas hemos podido incluirnos los externos como una especie de apoyo para que los planteles pues tengan esta gran oportunidad de poder acogernos en el sentido del apoyo profesional o del apoyo de una mejor comunidad escolar desde el punto de vista del crecimiento humano, del desarrollo humano, y esto permite muchas veces que la visión hacia los directivos y hacia la escuela sea diferente. Incluso uno de nuestros principales objetivos es justamente que miren desde otro lugar a sus hijos y entiendan que pues se tiene que dar una mejor educación y que los errores heredados de generaciones anteriores en cada una de nuestras familias pues no se repitan. Y que no se repitan pues también implica una exigencia en la cual pues el padre de familia tenga una modificación en su comportamiento y en su conducta, poniéndose a favor o ser empáticos de los hijos que ellos tienen, pues también de los demás que van a convivir con esos hijos mucho tiempo. Entonces este regreso a clases, ojalá, y en ese sentido, así como lo estamos platicando, pues pudiera tener un diálogo, una plática previo a... Hay profesores, hay directivos que afortunadamente, bueno, para bien de nosotros, pues nos han contratado como para dar una especie como de taller antes de empezar las clases, como para poder unificar un poco las ideas y los objetivos de hacia dónde vamos todos en este plantel, ¿no? Y pues hacemos una serie como de dinámicas en las cuales pues nos permite incluso hasta ver quién no está de acuerdo y que se manifieste o ser incluso el camino de expresión pues para esos ese plantel y todo completo que va a estar dentro de una escuela en ponerse casi a la misma frecuencia y entender desde luego pues carencias de la escuela, cosas que no se tienen, hasta poder incluso convencer a los padres de familia pues porque haya una mejor participación, que no se olviden de los hijos. Entonces hay escuelas que lo hacen así y la verdad es que el dividendo es que al final se les pudo contribuir en algo, no se les hace tan pesada la carga. Y hay escuelas que incluso, bueno, pues pueden tener ya un psicólogo de planta o algún acuerdo con alguna institución u organismo que les permita tener un apoyo en ese tipo de redes externas y que, bueno, pues los alumnos puedan ser canalizados ante alguna problemática o ante alguna situación que se presente durante el ciclo escolar. Pero si los maestros pudieran también entender la parte de la... del apoyo externo en cualquiera de los contextos, no nada más en siendo escuela para padres, sino también puede ser en temas de salud bucal, en temas de salud de ortopédico, visual, pues la verdad es que eso ayudaría mucho para que los planteles pues también, como te digo, pudieran, aparte de canalizar a un niño a un lugar, pues también ver que los resultados es que cuando hay un beneficio personal, ya sea desde el individuo hasta la familia completa, desde luego que se ve reflejado en la participación de los padres ya dentro de un solo salón de clases, ¿no? Y desde luego, pues eso tiene un eco hacia la comunidad escolar y pues también incluso hasta la sociedad. Hay quienes me han dicho, es que es muy temeraria tu manera de pensar porque no se puede, no es algo que sea viable. Es difícil de entender. Entonces, pues sí, seguramente no podemos lograrlo todo, al menos como escuela para padres, pero sí trabajamos en esa parte en donde pues hay directivos que sí nos han dicho, ¿sabe qué? Pues creo que ha ido mejorando generación tras generación, o a partir de todos los grupos que tenemos, pues una mejor convivencia o una mejor manera de resolver las situaciones con los padres de familia. Pero esto estamos hablando ahorita de cómo seleccionar una escuela, de cómo los padres de familia les interesa mucho la figura de autoridad y cómo resuelve las situaciones. Pero pues empezamos también a hablar de de este otro asunto en donde pues también los maestros están nerviosos, ¿no? Hay maestros que, bueno, pues quizá el plantel escolar ya lo tienen como fijo nada más en ciertos grados y pues no pasa nada porque pues repites, nada más son otro salón, nuevos alumnos y otros padres de familia. Hay quienes pues con toda la experiencia ya de ser maestro, pues no lo ven tan difícil, tan complicado. Pero hay algunos que se les ha ponido el reto de que si tenían a lo mejor segundo grado, primer año de primaria, y hoy los pusieron en sexto, pues desde luego pues que tiene que refrescarse un poco en los conocimientos, pues estudiarle un poco y pues entender que ya no va a trabajar con niños y que ahora va a ser con adolescentes. Entonces todos tenemos retos, pero esos retos se pueden ir cubriendo tanto en experiencia para poder abordar la situación como la que te comento, o en su defecto, pues también apoyarse en los compañeros, ¿no? ¿Cómo era este grupo? ¿De qué adolece este grupo? Incluso hay veces los maestros se comparten, oye, ten cuidado con este niño porque el papá es de esta manera o la mamá es de esta otra manera. Entonces, estas situaciones, pues que se resuelven finalmente, a lo mejor no como el padre lo quisiera en un 100%, pero pues que siempre se le da vialidad a que esto camine por el mejor sendero. Entonces, pues esa es otra situación, ¿no? Los maestros, hay maestros que por primera vez están ingresando, como te decía, hay muchos maestros muy jóvenes y bienvenidos porque son los que vienen a aportar cosas frescas, son los que pues se están dando cuenta de una nueva situación en cuanto a los alumnos. Y yo tengo una curiosidad personal, porque valdría la pena preguntárselo a alguien, desde luego que sepa, desde a quien es posiblemente director de alguna normal de maestros, pues preguntarles cuáles son las cosas nuevas o las materias nuevas que se han incluido, y que si de casualidad alguna de ellas pues tiene que ver con este asunto de entender que las generaciones de los padres y de los alumnos pues ha cambiado, ¿no? No se puede abordar una clase, tomar un grupo todo un año, si no se sabe más o menos o no se tiene el conocimiento de cómo están siendo hoy en día los papás. No, a muchos les toca descubrirlo, pues ya en la marcha, sin ninguna pregunta, pero sí enfrentándose pues a situaciones en las cuales pues esto no me lo dieron en la escuela, ¿cómo le voy a hacer? Aun cuando hay muchas estrategias que pedagógicamente se pueden utilizar, hay nuevas formas, hay nuevas tecnologías, afortunadamente pues dentro de las estrategias pues hay quien adopta nuevas, hay quien tiene la creatividad de colgarse de alguna pero mejorarla, y esto bueno pues ayuda mucho, pero los maestros también en cierto tema pues se ponen nerviosos, porque también déjame decirte que hay maestros que han manifestado, yo creo que unos 4 de 10 han manifestado incluso temor por tomarse estos grupos debido a la zona en la que se vive o debido a que hubo algún acontecimiento en el ciclo escolar anterior y que pues ahora pues, quisieran no estar en esa escuela, pero a algunos no se les puede dar un cambio real como pues todos quisieran, ellos también. Y entonces este tipo de cosas son las que nosotros invitamos a los directivos a que pues se abran, a que pues al menos un grupo, un organismo externo, pues pueda también darles durante todo el ciclo escolar pues talleres a los maestros para que puedan inclusive pues poder expresar, aunque sea poder de manera grupal o de manera individual, pues tener una asesoría. Nosotros hemos promovido siempre este tipo de ideas porque de verdad a veces el maestro por su propia cuenta tiene que abordar a lo mejor un terapeuta, un psicólogo, y esto, bueno, pues aparte de que representa un gasto en su bolsillo, pues tiene que estar haciendo una inversión en cuanto a que si él mejora, pues desde luego va a mejorar su entorno y donde se desarrolle. Hay maestros que lamentablemente también, pues no son los mismos siempre, ¿no? Es posible que a lo mejor ahora que vas a inscribir, que por cierto ya las inscripciones vienen la semana que entra, bueno, la semana que entra y la otra, pues hay que entender el hecho de que estas inscripciones pues te harán reflexionar a propósito de que qué maestro es bueno y qué maestro es malo. Y esto es un tema que que pueblo chico, chisme grande, pues se hace dentro de las escuelas, y hay quien te recomienda, no, pues mi hijo estuvo con ese maestro y fue muy bueno, o no, estuvo muy malo, o la maestra hace esto, el maestro hace lo otro. Entonces son la única guía que tenemos muchas veces como para darnos cuenta con qué maestro van a ir. Pero también pasa un fenómeno diferente, porque hay veces que hay un maestro que puede ser muy bueno, pudo haber sido muy bueno durante 3, 4, 5 años, pero pues también entender a los maestros que no siempre van a ser iguales, ¿no? Recuerdo mucho el tema de un maestro que estaba catalogado como uno de los mejores maestros, y pues desde luego todos los papás querían pues que sus hijos fueran con él, con ese maestro, en el grado que fuera, ¿no? Y quienes lo tuvieron pues se sentían muy orgullosos de haber obtenido de ese maestro pues cosas muy buenas, y sobre todo para sus hijos. Y recuerdo mucho cómo ese año el maestro lamentablemente tiene una pérdida dentro de su familia, y eso repercute de alguna u otra manera, y más porque apenas iba a iniciar el ciclo escolar y una semana antes pues tiene esa pérdida, y aun cuando pues bueno tuvo su grupo y todo, pues no fue lo mismo, no hubo la misma respuesta dentro del aula. Yo recuerdo tener desde luego su amistad y platicarlo un poco, y pues no, termina uno, no, dices que decía el maestro, que termina uno no poniéndose al 100, pues porque también la vida personal afecta. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque pues hay que entender esa parte. No vamos a andar investigando a los maestros que cómo está su vida personal, no, pero entender que a veces los maestros son personas y que no siempre van a estar al 100% como se les ha conocido. Y hay quienes también, bueno, pues no, nunca cambian, ¿no? Terminan toda su vida dando clases y pues siempre los mismos errores. Entonces esto también, bueno, pues nos hace pensar que los maestros siempre deben estar en capacitación, que realmente la tienen, porque dentro de los consejos que hay cada fin de mes, pues estos consejos la verdad es que les ayudan a reunirse para platicar cosas de las escuelas, problemáticas que se presentan, y algunas situaciones incluso técnicas en las cuales se les puede apoyar para mejorar desde luego pues la educación de los hijos, la atención, ¿no? Incluso hay escuelas que manejan buzones de quejas anónimas o no, y se tratan, ¿no?, en los consejos de escolares. Y bueno, pues yo creo que en resumen, justo para ti, papá, mamá, que nos estás escuchando, abuelos y abuelas, pues quizá a lo mejor coincidamos en esta parte, ¿no?, en donde hay un nerviosismo, y más si es la primera vez que tus hijos van a entrar a la escuela, si es tu único hijo o ya has tenido varios, pues quizá a lo mejor ya tengas una experiencia, ya te sepas la movida, cómo es el asunto, ¿no? Pero pues para los padres primerizos, pues desde luego necesitan un acompañamiento, necesitan ellos también muchas veces tener una terapia de relajación en la cual pues la sensibilización baje, porque algunos padres son muy sensibles, verdaderamente están angustiados porque pues sus hijos van a entrar a la escuela, algunos tantos pues también ya andan comprando uniformes, ya andan comprando pues todos los útiles escolares, pero sin duda el temor tan grande que tienen de que se van a ver sus hijos solos dentro de una escuela, pues la verdad los paraliza. Como en todas las escuelas, pues va a haber una temporada en donde va a haber niños que van a llorar, donde va a haber niños que hay que convencerlos de meterse al salón, donde hay niños que se quieren escapar. Bueno, todo esto también se da. Y justo no se los enseñan a los maestros en la normal, o en alguna unidad pedagógica nacional en donde vienen egresados, o en cualquier otra institución, no importa, pero esta formación para maestros, pocas son las escuelas que a veces nombran este tipo de cosas, ¿no? Pero en general creo yo que una de las cosas más virtuosas que tiene el maestro es que es muy adaptable y que da solución, y que hay mucho apoyo por parte de los maestros. Pero bien, si tu papá que nos escuchas tienes una expectativa muy grande con respecto a lo que cada quien debe de hacer, en este caso muy probablemente estés en la frecuencia en que el maestro tiene una labor, y que esa labor es importante para que tus hijos estén bien dentro de un plantel escolar, valdría la pena también ser empáticos en ese sentido, porque pues hay maestros que tienen que hacer cargo casi a veces de 50 alumnos, Y si tu expectativa es muy alta, pues tendrás que o platicar mucho con el maestro o involucrarte dentro de la escuela para dar ese tipo de apoyo. Hay mamás que me han confesado el haber escogido algún cargo dentro de un salón de clases, pues con el propósito de estar al tanto de sus hijos. Estos papás, bueno, pues buscaron la forma de... Pero los papás que no pueden, que se tienen que ir a trabajar y que tienen que ir a dejar un niño a la puerta, pues sí tienen que ver y hablar y estar muy seguros de los pros y los contras, porque no todas las escuelas te ofrecen la seguridad que uno quisiera. Hay escuelas que, bueno, pues están muy bien estructuradas y, bueno, te podrán dar respuesta, pero otras tantas no. Entonces, también como que los padres tenemos que entender, a ver, ¿a dónde van a ir mis hijos? Alguien me decía, bueno, pues es que en una escuela particular, por eso lo llevo a una particular, porque hay la posibilidad más directa de poder entablar un diálogo con el directivo, con el maestro, si es que pasara algo con mi hijo. Aparte, pues ellos me pueden localizar rápidamente si es que se presentara algún accidente o algo parecido. Pero no te, yo le decía, no te creas, también en las escuelas públicas ya hay protocolos que ayudan a eso y sirven para eso. Pero hablando de la expectativa del padre, es que pues hay cosas que a lo mejor no se pueden dar. Sin embargo, el estar pendiente de nuestros hijos, el estar seguros de que la persona que nos atiende o que está a cargo del alumno, pues conozca de qué hacer, ¿no? Y esto incluye, bueno, pues, de acciones de protección civil, como cuando es los temblores, ¿no? Todos nos apanicamos y lo primero en la que pensamos es correr a ver a nuestros hijos. Y a veces hay padres que dicen que yo me imaginaba que la escuela se había caído, ¿no?, por el nivel del temblor. Y hay escuelas que tienen de verdad muy bien organizado todo esto, y eso a nosotros como padres de familia pues nos da mucha, mucha tranquilidad. Si es que este tema del regreso a clases pues no es cosa de tampoco alarmarse, pero entre más informado esté un padre de familia, más tranquilidad va a tener. ¿Y qué pasa si a esto le agregas el hecho de que prepares tú a tus hijos para este tipo de situación? ¿Qué pasa si a tus hijos les enseñas a autocuidarse y a no meterse en situaciones que le puedan provocar algún daño, que los haga sentir mal? Y también pues que puedan hablar contigo a propósito de que si algo sucede dentro de la escuela, que algún maestro pues pueda tener una conducta equivocada con él, que algún alumno lo moleste, o que simplemente, bueno, pues en estos asuntos del bullying y del acoso escolar pues estén sufriendo, pues qué mejor que un padre de familia tenga la oportunidad de tener un diálogo claro con sus hijos, comentarles que pueden pasar ciertas situaciones y que pues esperaría que siempre le estuviera en comunicación. Así es que esto pues implica que el padre tenga una preparación de escucha, de entender los sentimientos y emociones de sus hijos, de conocerlos mejor, pues para que ambos estén en un canal en el cual funcione el diálogo y pues se pueda decir lo que sea, se pueda manifestar lo que el niño o la niña quieran decir. Bien, pues vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Gracias, gracias. Ya estamos de regreso. Y bueno, ya en este último bloque. Bien, voy a dar un poco de lectura a propósito del tema de hoy, de regreso a clases. Pues ya vimos ahí un poco la parte directiva, el tipo de escuela que nosotros debemos pues seleccionar. A veces no nos queda de otra más que pues, quedarnos en la más cercana. Pero también yo soy de la idea de que la comunidad escolar puede ir modificando ciertas conductas de las escuelas. Se pueden organizar, tener un manifiesto a propósito escrito, me refiero, o de diálogo con los directivos, pues para poder manifestar sus quejas y qué cosas quisieran mejorar para las escuelas. Hay muchas escuelas que han mejorado a partir de eso. Hay alguien decía, es que no hay ni siquiera un buzón como para podernos quejar. No conocemos los mecanismos para poder entablar una queja contra un profesor o contra un directivo. La verdad es que siempre las ha habido. A veces, en apariencia pareciera que nadie los puede escuchar o que no puede haber una resolución de algún problema porque dicen es que pues fulanito es amigo de tal y pues nunca va a pasar la queja, pero siempre va a haber instancias más hacia arriba. Y bueno, pues yo quiero pensar que para ese tipo de quejas pues ya tienen que ser ya como de un alto nivel, ¿no? Porque pues también a veces los padres de familia, justo hablando de esta sensibilidad de que nada le pase a nuestros hijos, pues suelen tener quejas que a su criterio los consideran graves y a veces vienen pues temas hasta desde la pérdida de la lapicera hasta temas en donde ya hay abusos por parte de alguien dentro de la escuela. Entonces son niveles diferentes. Sin embargo, pues si para ti, padre de familia, es importante esa queja, pues habría que pues tomar en cuenta qué tan grande puede ser si realmente tú la consideras como que es una queja, reúne los requisitos para una queja, pues hacerlo. Tampoco como padre de familia pues te quedes callado. Pero por otro lado también, créeme que si hubiera un buzón de quejas contra los padres, ¡uy! Pues creo que habría, aparte de haber más trabajo para todos, y me refiero pues porque habría que alguien que atender eso, ¿no? Habría que ponerle el dedo a ese papá que no está cumpliendo con su responsabilidad y que bueno pues hay muchos papás que incluso pues cometen abusos contra los hijos y a veces no abusos físicos sino abusos emocionales y en ocasiones hasta de lo más básico como es hasta comer, el no comer bien, ¿no? Eso es importante. Entonces, por eso se ratifico el hecho de que un padre de familia, entre mejor esté, entre mayor conocimiento tenga, entre más lea, entre más se prepare, pues desde luego que ofrecerá mejor calidad educativa para sus hijos. Entonces, pues puede haber quejas para los dos lados, ¿no? Los maestros dicen, ay, cómo me gustaría poner una queja en contra de esta mamá que ya hablé con ella y no entiende y el niño pues a lo mejor siempre viene sucio o a lo mejor el niño tiene un problema y no le compra los lentes y viene y busca problemas. O sea, también ojalá y hubiera un buzón, dice un maestro, pues para ese tipo de quejas, que también los hay, pero que muchas veces el maestro dice, no me meto en problemas, mejor así me quedo calladito, me veo más bonito y pues ya no le muevo al asunto. Pero pues bueno, así son las situaciones. Me hacen una pregunta de qué opino de que en algunas escuelas se tira cuota para registrarse. Pues ay, es que me ha tocado estar de los dos lados, ¿no? Pero una cosa sí puedo yo resumir, que hay escuelas en las que me ha tocado en donde piden una aportación y estando de este lado se ve que sí la aplican, pues porque se compran sobre todo cosas para trabajo, que un torner, que una impresora, que un ventilador, que un despachador de agua, que se mejoraron, se cambiaron vidrios en la escuela. Sí, ahí sí. Y de hecho la comunidad escolar, los padres de familia, la organización esta de los padres de familia que hay en todas las escuelas, pues tiene que ser vigilante de ello, ¿no? Entonces, pues si es dinero de los papás, pues los padres tienen que vigilarlo. Y hay escuelas en donde, bueno, pues también piden una cantidad de dinero y hasta desfalcos había, ¿no? Entonces, bueno, pues mi opinión es que seas vigilante de esa aportación y que pues haya un comité para esa vigilancia, para ver dónde se han administrado, dónde se han aplicado. Inclusive a veces hay directivos tan inteligentes que dicen, no, yo no voy a llevar control de dinero para nada. Entonces forman un grupo de padres y madres que tienen a lo mejor una cuenta en el banco y que cada que se necesita algo para la escuela, pues los padres de familia son los que retiran ese dinero. Entonces, es cuestión de organización. Lo que pasa es que ahora sí que se diría que no he aprendido cuando en otras generaciones o en otros tiempos se llevaron el dinero. Entonces, hoy los padres pues están como más alertas, más atentos. Pero bueno, son muchas las cosas que podemos platicar a propósito de este regreso a clases. Ya próximas semanas las inscripciones. Ojalá y todos los niños regresen pues con mucha alegría a las escuelas, los padres a descansar un poquito y bueno, los maestros a iniciar otro reto grande. Y ya no hablamos justamente de dimensiones más grandes en cuanto al hecho de el aprendizaje, el nuevo contenido que viene hoy en día para el programa de escuela dentro de las escuelas, perdón, en el Estado de México. Habría que echarle un ojito. Ya muchos maestros me dicen que ya están leyendo por ahí algunas cosas, unas cosas les gustan, otras no tantas, otras se repiten, y hay cosas que inclusive me han dicho, ¿y esto cómo lo voy a aplicar? Porque pues hay veces que hay cosas y ideas muy buenas, pero ¿y cómo lo aplico? ¿O cómo le pido este material al padre de familia si en mi escuela pues, hasta un peso duele? Bueno, son muchas cosas, pero pues vamos a encarar bien este nuevo ciclo escolar, nosotros también como Escuela para Padres, y ojalá pronto visitemos tu escuela. Recuerda que te puedes contactar conmigo, Miguel Jacobo Baltazar, en Facebook, y ahí podemos dialogar, o Escuela para Padres Valle de Chalco, también en Facebook, y podemos dialogar a propósito de impartir alguno de nuestros talleres en tu escuela. Bien, nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío a los controles y a todos aquellos que hacen posible que esta señal suba hasta tus oídos y hasta tu corazón. Nos vemos. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.